A veces no sé ni quién soy yo. A veces no puedo ni encontrar mi nombre. Y he tenido que pedir la vida prestada a quien ya no la necesitará jamás. Me han dicho que soy inteligente, pero he perdido la confianza. ¿Para qué engañar a más gente cuando ya me vivo en casa? Porque la calle me resguarda. Por la vida sin tener más alegría. Soy un juguete de la vida que en vida está perdido. Demencia, demencia, demencia, cobíjame con tus esquizofrenias para poder dormir. Demencia, demencia, demencia. De vida y de muerte he llenado tu altar. He robado tu fe. Te he enredado con maldad. Perderte es mi trabajo.